y contemplaba lo que ante sí tenía. Miraba el respaldo del diván, esperaba aquella terrible caída, el choque, la destrucción. Imposible oponerse a ello, se decía. Pero comprender por qué al menos. También esto es imposible. Podría explicarse si se pudiera decir que yo no viví como debía. Mas esto es por completo inadmisible. Repetía recordando la regularidad y mesura de su vida. Esto es completamente inadmisible, volvíase a repetir, sonriendo extrañamente y cual si alguien pudiera ver su sonrisa y ser por él engañado. No hay explicación. El suplicio, la muerte. ¿Por qué? Capítulo 11. Otras dos semanas pasaron de ese modo. En aquel tiempo ocurrió el acontecimiento tan esperado por Iván Ilich y por su esposa. Petrichev pidió la mano de Lisa. Esto acaeció de noche. Al siguiente día, Praskovia Feodorovna entró en el aposento de su marido, reflexionando respecto a la manera como le comunicaría la petición de Fedor Dmitrich. Pero aquella misma noche se había agravado Iván Ilich. Su mujer lo encontró echado, como siempre, en el diván, en una nueva postura. Estaba tumbado de espaldas, gemía y miraba ante sí con fijeza.